En una ocasión, durante un breve campamento, mi querida amiga Rocío me preguntó: ¿cómo surgen las canciones cuando son inspiradas? Yo le comenté: se necesita un motivo o un pequeño texto o pretexto para iniciar la melodía. De ahí se desarrolla cualquier canción. Por ejemplo, le dije, si usted quiere escribir una canción sobre usted, debe haber algo que usted quiera decirme sobre usted. Entonces ella me dijo, no hay gran cosa que se pueda contar sobre mí. Perfecto, le dije, ese es un buen comienzo. Mire. No hay gran cosa que se pueda contar sobre mí. Y no hay gran cosa que se pueda contar sobre mí. No hay gran cosa que se pueda contar sobre mí. Y no hay gran cosa que se pueda contar sobre mí. No me gusta, me dijo. Ok, respondí. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ya deje de jugar y mejor cánteme una canción, gritó. Ok, ok, está bien, le dije. Ya deje de jugar y mejor cánteme una canción. Ya deje de jugar y mejor cánteme una canción. Esas cancioncitas chafas me quitan el sueño, replicó. Muy bien, asentí. Esas cancioncitas chafas me quitan el sueño. Esas cancioncitas chafas me quitan el sueño. No voy a caer en su juego, muy sentida, aseveró. Perfecto, le dije. No voy a caer en su juego. Voy a hacer su burla. Yo mejor me voy a dormir, me dijo con enfado. Permítame un momento, le dije y proseguí a tocar. No voy a hacer su burla. Yo mejor me voy a dormir. Ya no me castigues y dime algo bonito, imploró. ¡Perfecto! Respondí. Ya no me castigues y dime algo bonito. Ya no me castigues y dime algo bonito. No, no, ok. Algo así como, detén mi corazón con tu canción. Bien, asentí. Detén mi corazón con tu canción. Ah, para eso le di su cerebrito. Es imposible continuar con su ansiedad. Me dio un coscorrón. Está bien, le dije. Dígame un texto, por favor. Proseguí y me dijo entonces: me gusta tu canción en la penumbra acompañada de la lluvia. Vaya, eso es diferente, comenté. Me gusta tu canción en la penumbra acompañada de la lluvia, acompañada. Eso sí está muy bien, me dijo y continuó. Mañana le voy a escribir unas líneas para que me haga una canción. La esperaré con gusto, respondí. A la mañana siguiente me encontré su texto sobre la mesa y escribí una breve canción, la cual me gusta cantar varias veces. Esta dice: ¿cómo hacer una canción que describa este amor? ¿Cómo hacer una canción que describa este amor? Si es reflejo o pasión o imagen multicolor, cómplice de la razón, compañía de mi corazón. ¿Cómo hacer una canción que describa este amor? ¿Cómo hacer una canción? Esa